Edificio San José, diagonal al Colegio Santa María Goretti. Son las 12:31 minutos. El viento va preguntando, ¿qué hemos hecho de la raza? Y mi pueblo reclamando su dignidad, su esperanza. Pero unido a los extraños, seguimos colonizando. Más rabiada que un hermano, sea quien siga esclavizando. La Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, Campesinas, Indígenas y Afroputumayenses presentan La Tribu, un espacio radial para convocar al otro bicentenario, el de los pueblos. Formemos la patria nueva con tus antiguas grandezas. Solo entender el progreso cuando el indio sea quien crezca. Solo entender el progreso cuando el pobre sea quien crezca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por estar en compañía de nosotros en esta tarde. Pues continuando con esta serie de programas hasta el 20 de julio para presentar la otra cara del Bicentenario, la de los pueblos. Estamos acompañados en esta tarde de dos sociólogos. Está con nosotros Carlos Hernán Castro y nuestro compañero Iacharruma Muyuy. Con ellos pues vamos a desarrollar la temática en esta tarde sobre si el Putumayo está preparado para estos megaproyectos. ¿Qué impactos, el impacto social, el impacto ambiental que van a causar estos megaproyectos en nuestro departamento y en la Amazonia, porque estamos hablando de la Amazonia? Soy Gonzalo Portilla, bienvenidos y bienvenidas a La Tribu. Invasión tras invasión. El número de intervenciones militares de Estados Unidos contra otros países no ha sido superado por imperio alguno en la historia de la humanidad. Continuemos revisando esa historia año tras año. Invasión tras invasión. We unleash the most powerful and creative force on this planet. Los años 80, bajo la presidencia de Ronald Reagan, fueron los peores para América Latina. Remember, there are no limits to growth and human progress when men and women are free to follow their dreams. 1981. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, ¡viva la patria! La CIA organiza el atentado contra el presidente nacionalista ecuatoriano, Jaime Roldós, que muere en un misterioso accidente de aviación. Invasión tras invasión. Bueno, Carlos Hernán y nuestro compañero Iacharruma. Ahora sí ya lo nombramos bien. Bueno, ayer dejábamos claro que aquí en el Putumayo se encuentran tres ejes, ¿cierto, Carlos Hernán? La marginal de la selva, el eje, el corredor bioceánico que va de Tumaco a Belén do Pará, y el eje andino, ¿cierto? Los tres ejes se encuentran aquí en el departamento del Putumayo. Esto va a llevar a que es la infraestructura de movilidad y tránsito. Lógicamente por ahí va a pasar todos los productos que se van a exportar. De acá hemos hablado de la minería, la biodiversidad, el agua y tantas riquezas que tenemos a nivel amazónico. Carlos Hernán, rápidamente tú tienes unas cifras de la inversión, porque muchas veces esto no se conoce, de la cantidad de plata que se está invirtiendo en estos megaproyectos. Entonces, hablemos a la comunidad rápidamente sobre estas cifras. Solo para hacer una precisión, un saludo muy cordial para ti y para todos los oyentes. Son tres grandes ejes viales multimodales que hacen, que cruzan por el departamento del Putumayo. El eje Amazonas, dentro del eje Amazonas, un proyecto, el corredor multimodal Tumaco-Belén-Pará. Está el eje andino y lo que conocemos como marginal de la selva o vía de baja altura. Esos son tres, los tres grandes proyectos. Yo tengo, pues en realidad, estos son unas cifras astronómicas, lo que cuestan la realización de estos megaproyectos viales, pero yo tengo las cifras hoy que sean, que ya están en caja para ejecutar en lo que tiene que ver con lo que conocemos con el tramo del corredor multimodal Tumaco-Belén-Pará, que conocemos como la variante Mocoa-San Francisco. Son 203 millones de dólares que ya están ahí constantes y sonantes para ser ejecutados. Esos 203 millones de dólares corresponden a algo así como 400 y pico de mil. 810 mil millones. Ah, 450 mil millones. Porque es, de pesos, está como a 2,000 pesos. Sí. Pongamos como a 2,000 pesos el dólar. De esos recursos se van a destinar, según este documento, que es el proyecto de construcción de la variante de San Francisco Mocoa, con el cual el BID aprobó el préstamo, ese proyecto que tengo aquí en la mano, y se van a destinar los recursos de la siguiente manera. Para lo que es la construcción de la variante, lo que son las obras, se van a destinar 336 mil millones de pesos aproximadamente, o ha contado la plata de hoy, hoy está como a 1.900 pesos el dólar. La supervisión del proyecto va a costar 23.230 millones de pesos. La gerencia del proyecto va a costar 3.800 millones de pesos. La gerencia. Hay que recordar que esta obra aproximadamente dura 6 años en su ejecución. Y una cifra muy importante, y es lo que se va a destinar al plan de manejo ambiental social y social integrado y sostenible, que es el famoso PEMASIS. Ahí se van a destinar 11.4 millones de dólares distribuidos de la siguiente manera. En el tema de ordenamiento territorial, 2.380 millones de pesos. En el tema de conservación y desarrollo sostenible, 9.731 millones de pesos a la plata de hoy del dólar. La vinculación de las comunidades a la conservación, 3.551 millones de dólares, y lo que significa la operación control y vigilancia en el tema del PEMASIS, 5.762 millones de pesos. Eso significa que son cantidades bien importantes que se van a destinar específicamente para estas, para adelantar esto que ya estuvo acordado y que aquí más adelante lo vamos a ampliar en qué efectivamente es que se van a invertir esos recursos. Bueno, Carlos Sena, la pregunta es, teniendo tantas riquezas que realmente tenemos acá en el Putumayo, en la Amazonía, hombre, el gobierno, ¿por qué no se ha preocupado, no se preocupa, porque estos recursos vayan en beneficio de las comunidades para mejorar su calidad de vida? ¿Por qué no se preocupa en eso, sino que son transnacionales que vienen a llevarse todo y el Putumayo prácticamente en este caso pues ahí, no se beneficia en nada? En lo fundamental tiene que ver con la perspectiva en la que asumimos el desarrollo. Si el desarrollo pensamos que es algo que viene de afuera, que es una circunstancia que llega a través de una vía o que llega a través del mejoramiento tecnológico, pues sin lugar a dudas van a haber inversiones que no van a contar con la gente de la región. Pero si el desarrollo lo entendemos como un movimiento de adentro hacia afuera, que se alcance en la medida en que las comunidades logran cumplir sus expectativas, entonces habrá que partir desde adentro. Y esa es fundamentalmente la lógica con la cual hoy se divorcia el tema de la inversión con el desarrollo mismo. A pesar de que el Putumayo ha tenido inversiones multimillonarias, pero multimillonarias, en realidad eso no se ha traducido en bienestar para la gente, porque no ha partido efectivamente del consenso, del querer, de las aspiraciones que en términos colectivos puedan tener las comunidades. Esa es una de las explicaciones, de alguna manera, por qué estas inversiones tan grandes finalmente no logran consolidar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida, para el mejoramiento del bienestar. La vía, el corredor multimodal Tumaco-Belén-Pará, específicamente en esta parte, tiene una particularidad. Y la particularidad es que esta vía se ha logrado empotrar o poner encima de una aspiración que hemos tenido los putumayenses hace muchos años, y es tener una mejor vía para salir a Pasto. Y finalmente con esto lo vamos a lograr. Pero adicionalmente a ella van a venir cosas que ni siquiera nosotros hoy tenemos claro. Adicionalmente al tema de la apertura de la vía viene todo el auge minero y petrolero, viene todo el tema de concesión minera, de concesión de aguas, viene todo el tema de afianzar el aprovechamiento o la explotación de la biodiversidad. Recordemos que estamos en una de las zonas más biodiversas del mundo, y esa circunstancia de alguna manera pues también hay que considerarla, porque allí está nuestro patrimonio y nuestra posibilidad de bienestar social. A partir de la ocupación española desde las alturas andinas, la gran región amazónica y sus habitantes se vieron sometidos a las decisiones y designios de actores políticos, religiosos, económicos y armados externos, cargados de sueños de riqueza, motivados por la ambición o ansiosos por incrementar la clientela de las huestes celestiales. La independencia de los virreinatos amerindios de los imperios castellano y lusitano condujo a la formación de estados nacionales, cuyos conductores políticos y económicos mantuvieron en gran medida las formas imperiales de explotación y gobierno de esa enorme colonia amazónica. Entre las repúblicas amazónicas, Colombia fue por más de un siglo la más lejana a su territorio, y tuvieron que ocurrir los nefastos episodios de las masacres de indígenas perpetrados por los caucheros en los albores del siglo XX y la guerra con el Perú en los años 30 para que los partidos, gobernantes y la sociedad andina misma comenzaran a prestarle atención a esta tercera parte del territorio nacional. Desde tantos años, Carlos Hernán, casi no cambia la situación. Hay una circunstancia que de alguna manera es posible aclarar si nosotros, por ejemplo, comparamos nuestra historia con la historia del Brasil. La historia del Brasil desde hace muchos años incorporó dentro de su concepción, dentro de la trama para explicar su historia, el tema indígena y el tema afro. Allí, de alguna manera, ha generado elementos que han hecho posible que el tema de la Amazonia brasilera hoy tenga una característica particular en torno a lo que significa el bienestar. Precisamente tenemos desde el Alto Putumayo a Carmen Satés. Ella nos va a comentar el impacto que tiene estos megaproyectos, sobre todo en sus territorios aborígenes, en territorios indígenas. Muy buenas tardes, doña Carmenza. Sí, buenas tardes. Estamos acá desde el Alto Putumayo, desde los pueblos Ingui y Camchá. Para nosotros, el impacto de los megaproyectos es pues bastante nefasto, puesto que va en contraposición a la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. En sí, nosotros hemos estado documentándonos de fondo del impacto de ellos. Ellos vienen tras la explotación de la naturaleza, y para nosotros pues la naturaleza es la fuente de vida, por el agua, por las plantas medicinales, por la misma naturaleza con todos sus componentes. En el fondo, los megaproyectos vienen tras la explotación de los mismos, a llevarse el agua, el oxígeno, a la explotación de nuestros minerales que nuestros ancestros milenariamente han venido cuidando desde miles de años, y por eso gracias a ellos los podemos tener y los podemos contemplar a través de nuestros ojos. Pero los megaproyectos que vienen para nuestras zonas pues es bastante preocupante, porque no solamente va a colocar en riesgo la vida de nosotros los pueblos indígenas, sino también la vida de campesinos y poblaciones urbanas, que pues es de bastante preocupación, ¿no? Y frente a ello sí sería como hacer la invitación a todos los oyentes que nos escuchan a analizar de fondo lo que traen estos megaproyectos. Y después de ese análisis, nosotros aunemos fuerzas para defender todo lo que comprende respecto a la vida, al cuidado de nuestro entorno natural, que es la mayor riqueza de vida que nuestros ancestros han cuidado y que nosotros debemos tomar la posición de cuidarla y defenderla. Carmenza, aclaremos una situación, y es que mucha gente piensa que ustedes como indígenas se oponen al desarrollo, se oponen al progreso. ¿Qué podemos decir frente a esto? A ver, frente a eso podemos decir que nosotros, la forma de ver el desarrollo para nosotros es desde la conservación de la fuente de vida, que es la naturaleza. Para eso nosotros pues la tenemos a ella como fuente de desarrollo, porque sin ella no podemos vivir. Y por otro lado, pues los megaproyectos que vienen van en contraposición de la cosmovisión nuestra. Nosotros vemos que el desarrollo que nos plantea el capitalismo es un desarrollo destructivo, porque lo plantean desde la elaboración de vías, pero en sí las vías vienen para la explotación de las riquezas mineras, y la explotación de las riquezas mineras traen la destrucción en sí de la naturaleza, contaminación no solo del momento, sino por largo plazo, y la contaminación es para todos, eso es gravísimo, y nosotros pues frente a eso, pues es nuestra posición, es totalmente contraria a la destrucción. Nuestra posición es de conservación, más no ver a la naturaleza como fuente de explotación del biocomercio, como nos lo plantean pues los megaproyectos. Calmesa, rápidamente cuéntanos la problemática que ustedes están viviendo allá por esto de la ampliación de la reserva. Vea, nosotros, a ver, tras la negación de un antropólogo que estuvo en el año 2002 haciendo un estudio, niega la existencia de los pueblos indígenas Sing y Kamchá, o sea, bajo la dirección de Enes, y esto es gravísimo para nosotros porque tras la negación de nuestra existencia se implementan los demás estudios sobre la vía San Francisco-Mocoa, sobre el Parsbac, la explotación comercial de la biodiversidad, y vienen otra cantidad de cosas que pues que van a espaldas de los pueblos indígenas, y esto hace la vulneración de sus derechos. El derecho pues a la consulta previa y otra cantidad de derechos, entonces es grave, pues todo se ratifica a raíz de la negación de la existencia de los pueblos. Por eso nosotros marchamos el 26 de junio, tuvimos una movilización de más de 6.000 personas haciendo visibilizar la existencia de los pueblos Sing y Kamchá para Colombia y el mundo. Bueno, muchísimas gracias a Carmenza Tese, ya representante de los pueblos indígenas del Alto Putumayo, Kamsá. Y a Charruna, nuestro compañero, tú frente a este desconocimiento de los pueblos indígenas allá en el Alto Putumayo, que es bastante grave, ¿cuál es tu opinión? Puangis, tukui familia kuna, buaktan, yetskambian. Frente a esto, hay que decir que los indios y los negros somos el sustento de las multinacionales y las transnacionales, que con ayuda del Estado buscan nuestra extinción. Lo más descarado es que en los medios, con lujo de detalles, sin consulta previa, anuncian el extractivismo desarrollista, en lo que se convierte en una amenaza y un desafío, quizá con mucho menor raíz, quizá con mucho menor rating que el del canal Caracol, pues somos los indios y los negros quienes ponemos el pecho. Trágicamente, estos inversionistas extranjeros no promueven el autosustento y no dan garantías, ya que expulsan a las diferentes comunidades, y como lo decía nuestra compañera Carmenza, no es solamente para las comunidades indígenas, sino para todos. En sí, los gobiernos latinoamericanos y los inversionistas extranjeros miran puntos estratégicos del continente donde hay yacimientos de recursos naturales y no miran la vida humana. En esto también se habla no solamente de los tres puntos multimodales, sino también hablamos de IRSA, que es la Integración de Infraestructura Regional de Sudamérica, en la cual hace poco en México, en el Congreso Iberoamericano, hablábamos de cómo fue y cómo transcurrió lo mismo que vamos a vivir hoy en Estados Unidos. Por eso hoy Estados Unidos no cuenta con indígenas, y los pocos que hay viven prácticamente aislados del mundo, de la sociedad y de cualquier apunte o auge cultural. Es muy triste ver que en la actualidad que estamos enfrentando en el Bajo Putumayo, con las petroleras, detrás de ellas se ha dicho muy claro, vienen las mineras, vienen las madereras, y hago un llamado y una invitación muy especial a toda nuestra comunidad indígena, Inga y Kamsá, y a los demás comunidades del Alto y Bajo Putumayo, a que si esas 6.000 personas que marcharon el 26 de junio simplemente fue o a darnos un paseo, o una vanidad, o realmente a conformarnos como una unidad que represente nuestra identidad, nuestra autonomía, y que realmente estamos unidos para contrarrestar los cambios que nos van a traer estos inversionistas extranjeros con ayuda del gobierno. Y hago un llamado muy especial a los cabildos que en este momento están negociando con las petroleras para que la negociación o las consultas que tratan de hacer, realmente permitamos asesores profesionales, ya que las petroleras no lo permiten, y ahí estamos en un desbalance total, profesionales con no profesionales, y es muy triste cómo tratan de meternos los dedos a la boca y taparnos la boca para hacernos firmar documentos o papeles donde no nos permiten la equidad y la democracia. Los campesinos del Putumayo seguimos haciendo resistencia en nuestras comunidades por lograr un país soberano, justo y democrático. El otro bicentenario, el de los pueblos. Bueno, agradecemos a nuestros compañeros de Radio Guaira que están enlazados en este momento. Agradecemos a Andrés Benavides en La Dorada, también se enlaza con la emisora La Calidosa, a la emisora Ondas del Putumayo, la emisora comunitaria de Mocoa. Ellos están enlazados en estos momentos. Muchas gracias a estos compañeros. Carlos Hernán, estas cifras, ¿en qué se va a invertir esa plata? Como les comentábamos, el Plan de Manejo Ambiental, Social, Integrado y Sostenible, PEMASIS, conocido como PEMASIS, tiene definido... ¿Y el PEMASIS qué es? El Plan de Manejo Ambiental y Social, Integrado y Sostenible. Tiene definido unos rubros que se van a invertir en lo siguiente. Hay cerca de 2.380 millones de pesos que se van a invertir en el tema de ordenamiento del territorio. ¿Qué comprende esto? Primero, la conformación y consolidación de un gran corredor biológico de conservación de 121.700 hectáreas que va a conectar el sur del macizo colombiano con el norte de la Amazonía. ¿Y qué incluye ahí? Incluye la ampliación y consolidación del área de reserva forestal protectora del río Mocoa, pasando de 34.600 hectáreas a 65.300. Además, la construcción de una reserva forestal productora protectora de 5.770 hectáreas en la zona de reserva actualmente ocupada por comunidades campesinas, fundamentalmente por Bijagual, por Titango, por Minchoy y por este lado San Antonio, Sachamates, Campucana. Y la constitución de un distrito de manejo integrado de 50.660 hectáreas de Mocoa al oriente para conectar con otras áreas protegidas de la Amazonia, específicamente con la serranía de Churumbel o con Juana Cascabeles. La adecuación de los planes de ordenamiento territorial de Mocoa y San Francisco y de los planes de manejo de cuencas. Y adicionalmente la creación de un parque temático a la entrada de la reserva aquí en Mocoa para contener la expansión urbana de Mocoa y promover la educación ambiental. Ahí se van a invertir 2.380 millones de pesos. Se van a invertir 9.731 millones de pesos aproximadamente al cambio de hoy en conservación y desarrollo sostenible. ¿Esto qué incluye? La investigación y monitoreo de los recursos naturales de la reserva ampliada, la compra de predios y restauración vegetal de áreas degradadas como compensación por la sustracción del derecho de vía, es decir, reforestación, y el rescate, reubicación y reintroducción de especies nativas. Y segundo, los proyectos de fortalecimiento a la gobernabilidad local, incluyendo el apoyo a la autoridad ambiental competente para la administración de la reserva, que en este caso es Corpo Amazonia, la veeduría ambiental y el fortalecimiento de la participación ciudadana, la promoción de fuentes de financiamiento alternativos para el manejo de la reserva como pago por servicios ambientales, es algo que se está estudiando, y un comité de asesoría técnica independiente para supervisar el plan de manejo ambiental, social e integrado sostenible. Ahí se van a invertir 9.731 millones de pesos. Hay una parte que es importantísima, que dice vinculación de las comunidades a la conservación de las áreas protegidas. Aproximadamente se van a invertir 3.551 millones de pesos. ¿Y qué contempla? Promover junto a las comunidades locales actividades de uso y manejo sostenible de los recursos naturales, involucrándolas en la protección de la biodiversidad local, al mismo tiempo que les permite generar ingresos y mejorar la calidad de vida. Comprende la generación de proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de actividades turísticas regionales y ecoturismo, instalación de sitios de educación ambiental, el apoyo a las comunidades indígenas y la compensación a las familias afectadas por el derecho a la vía. Esto de alguna manera es lo que reza en el documento mediante el cual se aprobó el préstamo. Sin lugar a dudas, esto es una situación que aún no está garantizada, porque el tema de la concertación con las comunidades debe darse para poder llegar a definir con precisión exactamente cuáles son estos proyectos. Y adicionalmente se requiere organizar a la comunidad para que efectivamente pueda hacerle veeduría y control social para allá vamos, a esta inversión. Para allá vamos, Carlos Hernán. Bueno, ¿qué deben hacer frente a esta situación para que los putumayenses sean los beneficiados de todos estos megaproyectos? En primer lugar, el Estado local, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ¿qué deben hacer? Desafortunadamente hemos venido diciéndole a los gobernadores, a los alcaldes, específicamente los municipios comprometidos, que es necesario que adecúen sus herramientas de gestión para poder hacerle frente a las amenazas que se derivan de la construcción y operación de la vía, como adicionalmente a la construcción de la misma. ¿Y qué significa eso? Adecuar, dejar recursos en el plan de desarrollo para poder financiar tipos de obras que van a requerirse para poder mitigar o poder responder a las demandas que exige la construcción y operación de la vía. Recordemos que no solamente la construcción, es la operación. Finalmente, cuando la vía esté en funcionamiento, en donde se van a encontrar los efectos acumulados más grandes, ahí entonces significa que los planes de desarrollo deben contener elementos, deben contener un presupuesto para poderle aportar y para poder corregir temas, como por ejemplo el tema de la migración, el tema del aumento de la población que va a tener mayores demandas sociales, mayor demanda de espacio para vivienda, para servicios públicos, de educación, trabajo, salud, etcétera. Es necesario de alguna manera hacer la previsión y empezar a buscar recursos para poder suplir esas necesidades. Adicionalmente, hay una herramienta que termina siendo fundamental para poder lograr el blindaje que se requiere para la región, y es el tema de los planes de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial, por fortuna, hoy y hace un tiempo vienen en un proceso de ajuste. Es necesario que las comunidades participen activamente de esos ajustes para que allí queden expresadas sus inquietudes, sus deseos, sus aspiraciones de territorio, y en ese sentido lograr a partir de ahí una herramienta importante para poder prevenir y poder hacer control social y veeduría. Y el otro tema fundamental, Gonzalo, es la organización. Exacto. De parte de las organizaciones sociales. Si efectivamente no nos articulamos como organizaciones y simplemente nos armamos un grupo para aspirar a que nos den unos pesitos, para que nos apoyen en un proyectico, finalmente vamos a dejar de tener la capacidad regional, la capacidad real de poder incidir de manera directa en la definición de lo que tienen que ser estas inversiones para que finalmente generen condiciones de bienestar en forma sostenible para las comunidades. El tema de la organización es absolutamente clave, y esto tiene que empezar desde la Junta de Acción Comunal, tiene que empezar desde el Cabildo, tiene que empezar desde la Asociación de Productores hacia las otras organizaciones de segundo nivel, la Organización Zonal Indígena del Putumayo, la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, la Sociedad Civil del Putumayo. Todas ellas tienen que concurrir con la única orientación de pensar en términos de región y aprovechar estas circunstancias para avanzar en la construcción de la misma. Nos proponemos, partiendo de un análisis crítico de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, los medios masivos de comunicación y la educación formal, contribuir a recuperar, valorizar las formas de organización y de lucha, los valores éticos, pedagógicos y creativos que configuran el proceso de construcción de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino, como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios. Por el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a Carlos Hernán, a nuestro amigo Iachoruna, a ustedes, amables oyentes, por acompañarnos en esta semana. La próxima semana los esperamos de 12:30 a 1 para que nos escuchen en estos programas de El Otro Bicentenario, el de los pueblos. Soy Gonzalo Portilla, hasta una próxima oportunidad.